acusan de ser un hombre que en los caminos, armado con mi guitarra y con mi canción, robo pasión, robo ilusión, para alimentar así a mi amante corazón. Para alimentar así a mi amante corazón. Aliado de mis delitos es mi poema, que vaga como el arroyo buscando amor. Busca encontrar, busca saciar una sed que tenga la capacidad del mar. Una sed que tenga la capacidad del mar. Me acusan de haber nacido con alma de bandolero. Me acusan de haber nacido con alma de soñador. Cuando quiero, quiero, y si ya no quiero, me voy. Otorgo y exijo libertad en el amor. Existe por mi captura de recompensa, los besos que por mis culpas debo pagar. Al despertar, en los tiernos brazos que me habrán de encarcelar, en los tiernos brazos que me habrán de encarcelar. Me acusan de haber nacido con alma de bandolero. Me acusan de haber nacido con alma de soñador. Cuando quiero, quiero, y si ya no quiero, me voy. Otorgo y exijo libertad en el amor. Me acusan de haber nacido con alma de bandolero. Me acusan de haber nacido con alma de soñador. Cuando quiero, quiero, y si ya no quiero, me voy. Otorgo y exijo libertad en el amor.